SEM número 8, tenemos actividades propias en la mañana, que bueno, vamos a hacer un reconocimiento al señor Oscar Mailán por su trayectoria y militancia por los derechos humanos. Así que creemos que es importante que tengan este tipo de reconocimiento estas personas que estuvieron, bueno, luchando a contracorriente, muchas veces, bueno, ahora ya no, pero en su momento la pelearon bastante y, bueno, hay que reconocer esas cosas. Y como colegio le queremos agradecer porque él siempre nos está dando una mano y siempre está presente con nosotros. Bueno, ese va a ser un acto que van a hacer. Claro, va a ser un acto que vamos a tener como colegio. Va a ser a las 11:15. Ajá.